Un nuevo ciclo se viene gestando con más fuerza. Sale de la casa, de la crianza, de la propiedad y del cuerpo sexual. Transitamos del histórico castigo originario al orgullo. Ser mujer nos llena de fuerza, no solo los 8 de marzo, sino como una saludable actitud cotidiana que emerge hace décadas gracias a nuestras ancestras y hoy cada vez más sale a la luz descubriendo un futuro sanador para otros seres. Somos tan diversas como los bosques nativos de nuestro valle, diversas como las hijas e hijos que hemos parido en el mundo entero por siglos, diversas como nuestras sonrisas y nuestra piel. Mujeres, madres, amigas, hermanas, risueñas, amantes, profesionales osadas, compañeras, mamíferas, sí, somos eso y mucho más. Nos estamos amando, nos estamos juntando, nos estamos hablando, nos estamos tejiendo, estamos explotando de la risa. Por lo mismo, hemos dimensionado la importancia de asumirnos, de aprender y enseñarnos desde nuestras reflexiones más profundas hasta nuestras circunstancias más banales. Las invitamos a ser parte de este maravilloso proyecto llamado Matriarcas, que ahora comienza por Playmotiv. Dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer. Aquí empieza Matriarcas por Playmotiv. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes hoy. Darles la bienvenida a este programa llamado Matriarcas. Somos Mónica y Paola y queremos presentarnos y contarles sobre este hermoso proyecto. Hola Pao, ¿cómo estás? Hola Mónica. Hola Mona. Claro, yo soy Paola. Estamos muy agradecidas de que Playmotiv nos dé este espacio para contar temas que a lo mejor entre mujeres los hablamos, pero profundizar algunos, reírnos de otros, traer a lo mejor personas más especializadas para hablarnos de algunos que tengamos mayor interés. Pero estamos muy contentas. Somos dos mujeres simples hablando de lo complejo que es ser mujer hoy. Sí, pues. Y lo más importante es que al ser matriarcas estamos construyendo estos nuevos conocimientos en conjunto. Así que les invitamos a seguirnos a través de Playmotiv.cl. Sí, www.playmotiv.cl. Y a través de las redes sociales. Por WhatsApp nos pueden ubicar en el +569 510 79 753. Facebook Matriarcas Playmotiv. Y en Instagram en matriarcas-playmotiv. Y también pueden escucharnos en SoundCloud de la cuenta Playmotiv. Antes de ir con el tema que nos convoca hoy, que son varios, Mona, varios, son más o menos alrededor de 6. Vamos a escuchar un poco de música. Y esta canción sé que tiene mucho que ver con todo lo que significa esta equidad, este equilibrio de mujeres. Así es, así que los invitamos a escuchar Lucha en Equilibrio, de Denise Rosenthal, del álbum Cambio de Piel del año 2017. Yo soy pasaba Lucha en Equilibrio de Denis Rosenthal, una hermosísima canción, habla sobre todo de estar unidas, de lo que cada generación otorgó a las generaciones siguientes, como hablaba nuestra intro de las ancestras, que pueden ser nuestras madres, nuestras abuelas, que cada uno aportó a nuestra vida. Mona, ¿te parece que empecemos ya a comentarles cómo fue que partió todo? ¿Cómo fue el inicio de la historia? No, crear el contenido de este programa, que no es fácil. Me parece muy bien. Primero contarles que, como dijimos antes, que gracias a Playmotiv estamos acá hoy, que ustedes nos pueden escuchar. Y comentar y compartir la inquietud inicial que tiene que ver con ser mujer. Comenzamos preguntándonos, Paola y yo, o yo y Paola, ¿por qué es importante seguir hablando de nosotras las mujeres? Y cada vez teníamos una pregunta anterior que responder, hasta que llegamos a la gran pregunta que parecía muy simple y muy fácil, y nos dimos cuenta que no era así de fácil ni simple. O sea, cuando planteamos la pregunta, nos planteamos la pregunta a nosotras mismas, y fue como, así fue. Tal cual. Morimos un momento, sí. Y luego volvimos a nacer. Y la pregunta era compleja, porque sé qué es lo difícil y fácil de ser mujer, sobre todo en este país, Chile, y en relación a, por ejemplo, lo mundial, encontramos que al final hay más cosas difíciles que fácil de ser mujer. Hablamos también de la violencia, del matrimonio infantil, que en otros lugares del mundo, la mutilación genital, como en África, el techo de cristal que a veces le ponen a las mujeres, la educación, embarazos adolescentes, que eso también provoca suicidio, mortalidades, es más la mujer que el hombre, política, el VIH, hay tantas cosas que la mujer tiene como... El ranking, lidera los rankings de estas dificultades. Y de desigualdad, en definitiva. De desigualdad. Y lo triste también es que en buscar por la web, navegar un poco, encontramos siempre lo difícil. Lo difícil de ser mujer, lo poco fácil que es ser mujer. Claro. Entonces nunca se habla de lo fácil. No sé tú, Mona, pero yo siento que lo fácil de ser mujer es como esta... como el género femenino provoca más confianza. ¿A quién? No sé, pero... ¿Entre nosotras? Entre nosotras, no sé si entre nosotras, pero por ejemplo, el cuidado de los niños. Uno más va a dejar, no sé, a una niñera que a un niñero. Pero yo creo que hay tareas donde nosotras como mujeres o el género femenino se hace más confiable desde esta tradición, desde incluso la mirada patriarcal. Ah, de todas maneras. Pero, bueno... Volviendo al tema de la pregunta, Mona, ya. ¿Qué es lo fácil y lo difícil de ser mujer? Nosotros decíamos, ya, lo contestamos nosotras, pero nosotras somos solo dos mujeres... muy simples. Hablando de temas complejos, como ser mujer. Ah. Entonces, usamos las redes sociales, creamos un grupo en Face, agregamos amigas, hermanas, primas... compañeras de trabajo, sí, todos los contactos mujeres. Femeninos que teníamos en nuestras redes. Así es. Y sería súper importante, Pao, creo, decir que lo primero que nos llamó la atención fue la rapidez con que nos respondieron las preguntas. Sí, sí. Y lo más increíble, no, espérate, que se nos ocurrió hacer este grupo a las 12 de la noche de un día martes, jueves. Jueves, era jueves. Y martes y jueves hay un día entre medio. Jueves como hoy. Claro. Hacer este grupo, 12 de la noche, loco, calete gente en redes, sobre todo mujeres, que nos damos cuenta que si están respondiendo a esa hora es porque las que son mamá, los hijos ya están durmiendo, las que trabajan mucho ya están en la casa. Es el tiempo que tenemos a lo mejor para poder tener un poco más de como roce social de vida, con claro. la con y las además redes sociales, que... no sé. Eso también nos demuestra la necesidad aún de ser escuchada y de compartir nuestros saberes y nuestros sentires. Lo más increíble es que entre mujeres fluye la confianza también, porque se hablaron de muchos temas. Uno de los temas que fue el primero que se planteó en este foro fue el sexo en la pareja. Exacto, sí. ¿Te comento cuáles fueron? Por favor. María dice, es difícil tener sexo porque él quiere y yo estoy full cansada. Lo fácil es fingir los orgasmos. Todo lo demás es bueno. También dice Luisa, difícil tener que decir siempre que sí. No pueden esmerarse un poquito, seducirnos, hacernos cariño y preocuparse de tener un clima sensual. Ellos solo quieren llegar y... Y hacerlo de una. Y nuestro goce, fácil fingir los orgasmos. Hasta yo me los creo. Eso dice Luisa. Qué fuerte y qué violento. Sí, así pues. Encuentro súper violento que esto que es difícil tenga que ver con darle placer a un otro. Y ahí nuevamente vemos la desigualdad. Los intereses de él están sobre los de ella. Igual, eso es triste. Sí, pero a lo mejor también tenés que pensar que la mujer, dentro de sus emociones, no quiere herir al otro. Entonces, por eso ella accede un poco a satisfacer a herirse a sí misma. En la cabeza de una mujer, el mundo de una mujer es muy complejo. Te puedo hablar que en el ciudadano.cl hay nuevas estadísticas sobre el orgasmo femenino y arrojan cifras preocupantes, porque aquí había una amiga que decía que era muy fácil fingir el orgasmo, o sea, hello. ¿Y tú crees que es fácil? Que depende, igual, o sea, fingirlo. Uh-huh. No voy a entrar en ese detalle, Mona, pero estoy casada, ¿cachai? Entonces, en estos momentos, lo más probable es que mi marido vaya a escuchar esto y lo vamos a escuchar junto. Entonces, no creo que sea muy bueno que él escuche esto. Luego lo vamos a hablar en la casa. Mi amor, no te preocupes, no voy a decir nada. ¿Ya? Tú siempre todo, mucho placer. Ya, cuéntanos de las estadísticas. Bueno, en la revista Cosmopolitan, ¿tú conoces la revista Cosmopolitan? Algo he escuchado de esa revista, sí. Hicieron una encuesta a 2.300 mujeres entre 18 y 40 años para saber qué pasa con el orgasmo femenino, es como casi un problema o como casi una cosa como media tabú. ¿Será que la mujer tiene orgasmo? Oye, todas las mujeres habrán vivido el orgasmo. ¿Y sabemos quién escribió? O sea, si fue un hombre o una mujer quien escribió o hizo este estudio. Bueno, sabemos que lo hizo la revista Cosmopolitan y tú, como bien sabes, la mayoría de los editores son, bueno, de esa revista parece que son hombres. Bueno, ahí hay como de todo un poco en todo caso. Bueno, estas estadísticas arrojaron que el 57% de las encuestadas dijo alcanzar el orgasmo cada vez que tenía relaciones sexuales con su pareja. 38% dijeron no alcanzar el orgasmo por falta de estimulación del clítoris y el 32% lo atribuyen a estar concentrada en sus propios pensamientos o en su apariencia física. O sea, mientras lo hago, miro el techo, pienso, uy, el techo no lo he pintado, creo que lo deberé hacer porque se acerca el invierno. Oye, pero espérate, 57%. Quiere decir que un poquito menos de la mitad nunca ha tenido un orgasmo. Así es, Pomona. El 67% también dice que las de las encuestadas aceptaron haber fingido alguna vez el orgasmo. O sea, 67%. Más de la mitad de estas 2.300 mujeres. El 42% también dicen que lo hicieron para no lastimar los sentimientos de su pareja. ¿Viste? Ahí está lo que yo te decía. Y el 39% logran la mayoría de su orgasmo, pero no con la pareja, masturbándose con la mano o un juguete. O sea, ya o pareja, yo busco mi placer. Qué triste. ¿Por qué va a ser triste? Porque uno tiene que experimentar con su pareja. Si uno ¿Y está si no en pareja? Tenés pareja. Bueno, si no tenés pareja, sí, pues, pero. Si pero y con pareja también, pues, Pao. Bueno, entonces todo lo que estoy diciendo está todo mal. No, yo no he dicho eso. Pero creo que, claro, las cifras tenemos dos maneras de verlas, de una manera positiva o negativa, obviamente. Claro. Me parece interesante que el 39% alcance su orgasmo masturbándose con la mano con un juguete. Tiene que ver con conocer tu propio cuerpo. Claro, yo creo que eso igual está bien el tema. Porque cuando finges un orgasmo, es para otro, po, no es para ti. Claro. No te estás convenciendo hoy si tuvo un orgasmo. Es para que el otro o la otra crea que tuviste un orgasmo. Claro, como reflexión podemos decir que si una mujer prefiere fingir un orgasmo que hablar con su pareja, y si un hombre no puede darse cuenta de este fingimiento, sin duda algo extraño sucede en la mente de esas dos personas. Oye, Mona, y también te tengo que decir que aparte de conocer esta cifra, encontré en la web un aviso de utilidad pública. Ya. Finge tu orgasmo. Aprenda a fingir o mejora tu nivel de interpretación. Clases particulares y grupos. ¿Pero cómo? En serio, técnicas de interpretación oral y gestual. Profesora con titulación y experiencia. Personificable a cada nivel. Tenemos el mail fingetuorgasmo@gmail.com. Yo creo que esta es una broma, Pau. O sea, si alguien se dedica a hacer estas clases, ¿por qué mejor no? ¿No se va a la casa? No, o se dedica a enseñar a tener orgasmo. Bueno, en la web aparecen muchos avisos y de repente entretenido leerlo. Oye, Pao, bueno, yo creo que este tema da para un programa entero. Sí, es importante el tema de la sexualidad femenina. Siempre ha sido casi un tema tabú en algunas personas, generaciones sobre todo. Siguiendo con este grupo que armamos, uh-huh. Había otros temas, ¿cierto? Primero dijimos el tema que hablamos recién, que era sexo en la pareja. Uh-huh. Y también nos apareció el tema, quizás tantas veces hablado y tan relacionado con nuestro género, que es la maternidad. Ser mamá, mamita, mamona, de todo. Ya aquí tenemos algunos comentarios en este grupo. Dice Paulina, ser mujer es en sí es muy difícil, obvio. Carolina dice, me complica responder lo fácil y difícil. Lo intentaré. Lo mejor de ser mujer en mí ha sido la maternidad, que podría ser la felicidad de poseer el instinto maternal. Lo difícil ha sido lo mismo. JI, en serio. O sea, fácil ser mamá, pero difícil a la vez. El puerperio. El desorden hormonal que esto conlleva, las ganas y las ansias de hacer todo bien y no estar siempre en condiciones físicas y emocionales para cumplir al 100%, nos dice Carolina. Mari, por otro lado, dice, lo bueno de ser mujer, tener el privilegio de poder compartir 9 meses tu cuerpo con otra persona. Qué lindo lo que dice. Sí. Joana, lo fácil en realidad no es en sí fácil, pero sí lo maravilloso es ser madre. Es algo que solo nosotras las mujeres podemos vivir y sentir. Ese pequeño ser creciendo dentro de nosotras, pero no es fácil en sí ser madre. Otra dice que la sagitariana dice, lo fácil de ser mujer que te da la certeza de que eres la puerta para traer vida. ¿Se entiende? Sí, se entiende, sí, sagitariana. Se entiende. Lo difícil, ser reconocida por tus aptitudes y no por tus actitudes. ¿Se entendió? Pregunta, ¿lo entendiste, Mona? Sí, lo entiendo, entiendo lo que escribió, pero me hace ruido esto de la maternidad, que es linda, obviamente, las mujeres que optamos por ser madres, pero sentir que es lo mejor de ser mujer, ser madre, me parece también un poco egoísta. Es que yo creo que desde hace mucho tiempo se cree que por ser mujer viene como de añadidura el tema de la maternidad, como este instinto maternal que nos tiene que bajar cuando estamos embarazadas. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, yo no... Porque siempre te dicen, no, es que cuando tú lo sientas, tú vas a sentir ese instinto maternal. Yo no lo sentí. ¿Ya? Yo sentí ese instinto cuando nace mi hijo. Pero mientras estaba embarazada, aparte que yo era muy joven, estaba todo el tiempo con mucho miedo. Mucho miedo por el hecho de que ser mamá joven y todos los comentarios que eso conlleva y toda la sociedad que te mira así como, ¡ay, se embarró la vida! Ahora, la yo cagó. No sé, Pao, si el tema de la maternidad, evidentemente, ser mamá joven tiene ese componente de temor, de incertidumbre. Yo tengo la experiencia de ser mamá muy joven y muy mayor, y las dos instancias he tenido las mismas sensaciones de temor. Los mismos miedos. Ahora, me gustaría compartir este estudio, un artículo que encontramos. En latercera.com. En latercera.com, exactamente. Donde este estudio revela que 4 de cada 10 mamás chilenas admite sentir presión social por ser la mamá perfecta. ¿Viste? Eso es lo que yo te estaba diciendo, tal cual. Pero es que hay un tema. Si 4 de cada 6 sienten, o sea, 4 de cada 10, perdón, sienten esta presión, ¿qué pasa con las otras 6? No sienten la presión, no están ni ahí, no les hacen caso. Bueno, entre los tópicos que aparecen acá, esta presión que sienten por ser la mamá perfecta, y es cuático porque esto de ser mamá perfecta, como que no hablamos de mujer. Como que habláramos solo de ser madre. Claro. Hablamos de mamá y trabajo, que da para un tema grandote. Sí. Participación en las actividades del colegio. Ah, es horrible. O sea, no es horrible porque uno se emociona y todo es maravilloso. Pero sí es un poco como, igual es una presión que la tía tenga, no, es que el niño la semana siguiente tiene que venir disfrazado. O tiene que venir con el traje típico de la isla de Pascua. Yo voy a decir esto y espero que las profesoras de mis hijos no me estén escuchando. Pero me carga. Me estresa un montón esto de tener que... ¿qué es la kermés? ¿Qué hay que participar de la fiesta folclórica? ¿Qué los trajecitos? Y al final, no sé, la experiencia de otras mamás, pero mis hijos al final nunca salen. Nunca bailan. Qué triste, ¿no? Tienen que participar. También están aquí como parte de esta radiografía de la maternidad chilena. Los miedos de mamá, principales preocupaciones. Por ejemplo, que mis hijos sean felices. Es que mi hijo tiene que ser feliz. Es como la sociedad, es como que tenéis que ser feliz. Es que, y si no soy feliz, y si no estoy siendo feliz. Es como una persecución. Claro. A lo mejor no soy feliz. Mi hijo tampoco son felices. Ya, eso también dentro de los miedos. ¿Cuál otro impacta? Ay, este para mí es temazo. ¿Cuál? Impacto de la maternidad en la vida de las mujeres chilenas y tiene relación con el trabajo. Es igual, es fuerte. Bueno, pero tienes que pensar que antes, a los 3 meses de tu bebé, te tenías que ir a trabajar, el bebé en sala cuna y todo. Ahora son 6 meses, po. O sea, hello, son más, es más tiempo. Más tiempo que más te cuesta separarte de la cría. No, es difícil. Aparte que está ahí en el pleno apego. Pero ¿sabes qué? Yo encuentro, desde mi experiencia, siempre he encontrado más resistencia o más cuestionamientos respecto a la maternidad de parte de otras mujeres. Y eso lo encuentro más alarmante. Me ha tocado escuchar mujeres decirme, oye, si yo pude hacer esto, ¿cómo tú no vas a poder? Exactamente. Pero ahí influyen ciertas cosas también, pues están las redes de apoyo que cada persona pueda tener. Por ejemplo, claro, pero si yo pude, la puedo llevar a la sala cuna. Y si esa persona está contando con que la suegra, el suegro, la amiga, la prima, y tú, otra mujer, no tienes esa red de apoyo, obviamente para algunos va a ser más fácil que para otros. También hablan de las cifras generales sobre la maternidad, que dice que 9 de cada 10 mamás chilenas admite que cambiaron sus prioridades de vida después de tener hijos. Misma promoción que está convencida de que existe el instinto maternal. O sea, soy madre, que si bien es cierto cuando uno es mamá, sobre todo el tema de la edad de tu hijo, va a depender de que van a cambiar obviamente tus prioridades de vida. Pero estas también hablan acá que están convencidas de que existe el instinto maternal. Generalizar, bueno, insisto, esto es para otro tema, pero generalizar respecto del instinto, esas cosas. No, te estoy dando cifras generales. O sea, de 9 de cada 10 mamás dice sentir el instinto y que priorizaron ser madre ante cualquier otra cosa. También dicen 4 de cada 10 mamás estima que hoy es más difícil ser madre que en el pasado, principalmente porque hay muchas que consideran que hay más riesgo, delincuencia, drogas, alcohol, bullying, abuso infantil. 9 de cada 10 entrevistadas asegura que ser madre es el desafío más importante de la vida. Anterior a eso, que de 4 de cada 10 mamás dicen que es más difícil ahora que antes por la delincuencia. O sea, yo siento que eso siempre existió, ahora está como más lo sabemos visible. ¿Ah? Lo sabemos más. Lo sabemos más, evidencia más. Yo personalmente creo que ser mamá es súper difícil. Y tengo la chance, que quizás va a sonar un poco extraño, que como trabajo hay ciertas licencias que puedo decir, hey, yo trabajo, así que no veo esto y esto otro. Estar todo el día con tu hijo o tu hija debe ser mucho más difícil. Agotador. Por eso a veces uno dice, ay, quiero vacaciones de ser madre. Quiero vacaciones, pero de ser madre, bueno, esposa, todo, irte como recomiendan... al Cancún con el negro al WhatsApp. Así yo no, feliz. No, con amigas, siempre con amigas. Bueno, y el negro igual. Solo ya hay en la cartera ahí desinflado, ¿no? Si te cabe la cartera, estamos mal. No es nada atractivo. No te puede caber la cartera. Oye, Mona, otro de los temas que apareció en este foro fue la menstruación. Que son precisamente las que no fueron mamás. Claro. O las que en algún momento pensaron que habían, que iban a ser, y llegó la menstruación. Ay, qué bueno que me llegó esta weá. ¿Y qué dicen nuestras amigas de la menstruación? Mari dice, lo difícil es tener la menstruación todos los meses por muchos años y todo lo que conlleva. Cambios hormonales, ansiedad, enojo, sensibilidad, dolores, síntomas pre, etcétera. Paula también dice, hola, difícil pregunta, lo difícil es la regla. Sí, me carga la regla, la menstruación. Es temazo, creo yo. Es tema, pero tema... ¿A ti te carga? ¿Qué te pasa a ti? O sea, es un poco incómodo, la verdad. ¿Qué te incomoda? O sea, el uso de las toallitas, que si se me corrió, que si se me ve, que si el calzón que me puse me aporta. Pero que sigues usando toallitas, Pao. Sí, yo lo encuentro cómoda. Debería... También, oye, cuando encontré el tampón, loco, mi vida cambió. Porque yo justo tenía que ir a hacerme una depilación láser y yo dije... Ay, vamos a entrar a la intimidad. Sí, pues de todas maneras. Entonces... me mandé un mensaje y dije, ¿sabes qué? Voy a tener que cambiarla ahora porque estoy con mi periodo mensual. Me dijo, ay, pero no te preocupes, ponte un tampón y te vienes a hacer tu sesión. Y yo, tampón. Te juro que empecé a ver tutoriales de cómo ponerme un tampón. Loco, y estoy grande ya, pasé los 30. Ahora yo puedo comentarle a todos los que nos escuchan que... yo estuve presente en esa ocasión, no cuando se puso el tampón, pero sí no, cuando lo descubrió. Sí. Pero si descubriste el tampón, deberías usar copita, Pao. Ay, pero ¿para qué me lo dices? Porque es maravilloso, maravilloso, un cambio de vida tremendo. Y muchas de las cosas que nuestras amigas dicen que hacen difícil el tema de la menstruación tienen que ver precisamente con toda esta información que nos meten por la televisión, por las redes sociales, que tenemos que estar limpias como que fuese... Algo antinatural, chino. Estar con nuestro periodo, que yo creo que esto también es para otro de programa. Todas maneras, el tema de la menstruación es un tema para muchas mujeres y para algunas no también. Oye, te quería comentar algo muy chistoso que pasó con este tema. Esto lo encontré en cnnchile.com. Ley menstrual, la iniciativa que hace un año abrió un intenso debate laboral de género. ¿Habías escuchado eso? No. Ley no. Menstrual es el nombre de la idea de la candidata a diputada en ese entonces, Valesca Naranjo. Ya. Dio a conocer el 30 de agosto, esto fue en el 2017, es que fue muy chistoso porque lo encontré y fue wow. Proponía que en el caso de que los dolores menstruales fueran muy fuertes, las mujeres pudieran faltar a sus trabajos sin descuento salarial. O sea, aparte de que nos podemos embarazar, no nos van a contratar porque también nos llega la regla todos los meses, entonces... Uy, pero qué difícil, ¿cómo...? Pero ¿sabes qué? Igual ella ¿cómo plantea... ¿Cómo se mide ese dolor? ¿Cómo podría medirse? Es que plantea un punto súper importante, porque en este artículo hablaba un abogado y hablaba la candidata a diputada Valesca Naranjo y decía... Oye, el abogado decía, hoy en día, cuando una mujer tiene un cuadro realmente complejo en el tema menstrual... lo hace, bueno, va al doctor y consigue un certificado que eventualmente es una licencia médica, ¿cierto? ¿Y eso sucede? El abogado aquí lo está diciendo, por tanto, igual se consigue... O sea, es mucho de menstruación. Claro, él consigue el mismo objetivo que tiene tu ley, le dice a Valesca Naranjo. Y Naranjo responde, cuando el dolor agudo está asociado, por ejemplo, a una endometriosis, que ahí vendría como la justificación médica ante esta ley, tú planteas efectivamente habría una licencia, pero siempre y cuando tenga esta licencia a raíz de una dificultad mayor en su periodo. Sí, sí, sí. Ya no es porque, ay, me duele, no me tomé el predual y no quiero ir a trabajar y por ende no. No hacemos auspicio gratis. Oh, perdón. Lo que estamos hablando acá es una disminorrea aguda. En general genera permisos de al menos 3 días que no son cubiertos por las ISAPRES. Eso es lo que habla Naranjo. ¿Ya? En síntesis, la idea es que la mujer tenga permiso médico para no ir a trabajar por sus dolores menstruales y que no tenga un perjuicio económico por el sueldo. Oye, te escucho y inmediatamente pienso en hombres que nos pueden estar escuchando. ¿Y qué estarán pensando respecto a esto? Oye, pero las reacciones en redes sociales cuando esto ocurrió, estoy hablando del 2017, dice en Twitter, Natalia decía, esta diputada habrá pensado en el impacto en la empleabilidad de la mujer si esta ley fuese aprobada, un chiste. Teresa también dice, ahora con la ley menstrual se acaban todas las posibilidades que te contraten hasta que te llegue la menopausia. O sea, nos preguntarían ustedes, claro. ¿Tiene todo o no? Sí. Bueno, al final, ¿te cuento lo que pasó al final? Ya, sí. ¿Qué pasó con esta idea? Quedó en nada, porque Valesca Naranjo no llegó al Parlamento, no logró los votos que necesitaba, de hecho logró el 0,5 de las preferencias, su idea no ha sido recogida en el Congreso, no hay proyecto de ley ingresado a la Cámara de Diputados sobre esta materia, o sea, sería para otra ocasión. Pero fue interesante, fue chistoso cuando lo encontré, fue como... ¿Y seguirá siendo un tema difícil o no? ¿Qué, Les invitamos a que nos comenten sí, respecto a... Sí, la menstruación es un tema. Y aparte que como que por a su tabú, opinión a este, respecto no a esto. Se habla. Sí. Uh-huh. Oye, ¿te parece si escuchamos un temita? Ya, algo ad hoc al algo último tema. Ad hoc a esto, sí. Los invitamos a escuchar Menstruatango de Sofía Viola, del álbum Parmi, para llegar a la conclusión de este tema. Es un tango que habla de la menstruación. Así es. Mitch, ya pues escuchémoslo. Una vez al mes me pongo como loca. Una vez al mes me visita don Andrés, los nervios de la nuca. Si llega un poco tarde, si tarda ya dos días, me pongo a llorar y duele dentro mío, dolor desesperante. Mi humor se va al carajo. Maldita menstruación, me hace pasar vergüenza. Si tengo ropa clara, suspendo hasta mis clases de canto y natación. Las trompas de Falopio se enroscan como cobras. Si yo estoy ovulando, te mando a cagar. Y voy pa' la farmacia a buscar toallitas. No tiene conalitas, mejor me pongo un tampón. Buen tema, ¿no? Sí, muy bueno, relátalo. O sea, es como demasiado, no sé. Casi literal. De verdad, o sea, ella puso música y letras a lo que nos pasa. Exactamente. Mes a mes. Bueno, les recordamos que estamos en Playmotiv, en programa Matriarcas, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. www.playmotiv.cl. También nuestro WhatsApp, nos pueden mandar saludos o comentar nuestras preguntas que semana a semana vamos a ir planteando al más 569-510-79753. Y nos pueden seguir en Facebook, en Matriarcas Playmotiv, y en Instagram, matriarcas-playmotiv. Y escuchar semana a semana nuestros programas en SoundCloud, en la cuenta Playmotiv. Oye, Pau, ¿cómo te has sentido en este primer programa? Ay, me siento como súper bien, así como que estoy súper así como en súper bien. ¿Hace cuánto que no tenías una primera vez? Uy, ya cada vez quedan menos primeras veces. Sí, estoy disfrutando esta primera vez. Qué bueno. Oye, Pao, te Dímelo. Invito a que sigamos revisando los temas. Sí, y llegamos a un tema que a mí me gusta mucho. Sí, seguro, po. Ah. Que son las... No, no pienses cochinadas. Bueno, no te preocupes, va a quedar entre las dos nomás. Ah, sí, sí, ya, tanta cosa que hay entre las dos. Dos mujeres. Oye, escúchame. Las emociones en las mujeres. Sí, oye, fuerte igual, porque hubo harto comentario en este grupo de fakes sobre las emociones. Por ejemplo, aquí Nicole dice, fácil asumir emociones, difícil protegerse de la violencia cotidiana. Uy, ya. Otra más dice, Paulina, lo fácil es tener el instinto o ese sexto sentido agudizado para percibir algunas situaciones de la vida. Y lo difícil es cumplir con todos los compromisos o responsabilidades de la sociedad que nos han impuesto. Entre paréntesis dice, respuesta elaborada en conjunto con amigas. Ah, muy bien. Sí. Hay gente que se está juntando se para responder. Se está juntando para respondernos. Las mujeres nos muy reunimos, bien. Nos juntamos, nos amamos, nos chupamos los cuerpos. La Paloma dice aquí, somos intuitivas, un don indispensable en estos tiempos. ¿Y tú crees que las mujeres somos intuitivas? Las mujeres, así como todas las mujeres intuitivas. Yo conozco algunas que no son muchas. No sé si pero algo si, una... si algo se desarrollará o habrá un porcentaje mayor de mujeres que hombres intuitivos, no. Pero yo creo que sí, que es una característica que se asocia bastante a nuestro género, ¿no? Sí, pues, oye, espérate, te quiero contar la última de las reflexiones que hice. ¿Ya? Pamela, lo difícil de ser mujer es lidiar con prácticas de micro y macro machismo ya instaladas en nuestra sociedad y peor aún cuando vienen de nuestro propio género. Lo fácil, en el caso mío, es compartir con un hombre que no las practica y donde fluye la equidad y la comunicación. Uy. Sí, pues, oye, y antes que pasemos como ¿sí? al fondo de este tema, yo quiero quiero comentar la de Angelina, que dice: es difícil darnos cuenta que hemos sido programadas culturalmente para poseer características determinadas y reprimir todas las características que fueron otorgadas en la programación cultural masculina. ¿Ya? Yo quería decirlo. ¿Por qué? Porque nos debe estar escuchando y ella va a querer escuchar este comentario. Dice: en otras palabras, es difícil darnos cuenta que cualidades que le atribuyen al género masculino también nosotras en algún momento se nos quitó. ¿Tú crees eso? Que en algún momento teníamos características y que de a poco no hemos podido dar cuenta y volver a tenerlas. ¿Las características masculinas? Yo no lo creo. Yo creo que los seres humanos tenemos características por ser seres humanos. No. Obviamente hay algunas que se ligan al género, pero creo que es al contrario. Siento que hemos tenido que asumir características que habitualmente o legendariamente se han relacionado con el sexo masculino, con el género masculino, que tienen que ver más bien con la dureza, con la frialdad, con la, a veces incluso hasta con la simpleza. No sé si está docente. Pero más relajados igual. Yo siento que al final el que nosotros estemos más estresados porque queremos igual hacer más cosas, o que a que nosotros nos sale mejor, o si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Han pasado todo el día por ese lado y no han recogido ese paño. Yo creo que quizá hay hombres y mujeres que hay cosas que no ven. Pero yo conozco a harto hombre bastante neurótico. Mujeres que son muy simples. Sí, ahora yo sí creo que es cierto, porque de hecho, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotras que vemos a hombres con, por ejemplo, muy emocionales, que se ante una película se emocionan, lloran, nos causa un poco de... Y que tienen desarrollado su lado femenino, eso es típico. Sí, y que no tiene mayor que ver con la homosexualidad, ni con pero uno tiende a decir esa típica palabra, pero no es así. De hecho, es maravilloso igual que pase eso en los hombres, que tengan, no sé si desarrollado este lado femenino. Yo encuentro más conectado con sus emociones. Sí, no tiene nada que ver que sea femenino o masculino, está más conectado la persona con sus emociones. Oye, de la mente es maravillosa, mira que ad hoc.com nos hablan de los 6 dones emocionales del cerebro femenino. Ya. Sí, dice que las mujeres sentimos cierta frustración a la hora de valorar las interacciones más emocionales con hombres que nos rodean. A ver, de nuevo. O sea, que habitualmente la mujer siempre está interpretando, por ejemplo, lee las caras, interpreta tonos de voz, analiza matices emocionales. O sea, el tema emocional en el cerebro de una mujer está siempre conectado con todo lo que hay alrededor. O sea, estamos constantemente leyendo caras, interpretando tonos de voz, analizando matices emocionales. ¿Me cacháis? Sí, estoy pensando en que sí, yo cumplo a cabalidad con esa definición. Sí, porque tú siempre me dices: ay, es que no lo puedo leer. No puedo entender, sí. No lo puedo leer. En vez de entender, que no lo puedo leer, que todavía no lo leo. Y yo el otro día me escuché diciendo lo mismo. Es que no lo puedo leer. Copiona. ¿Sabes qué? Creo que también tiene que ver desde el tema anterior, tocando el tema de la maternidad. Creo que ahí es donde aprendemos a interpretar. Ahora, hay mujeres que no son mamá y tienen este mismo don. Sí. Pero ¿cómo sabemos lo que le pasa a nuestro hijo? Por ejemplo, empezamos a leer caras, ya sabemos cuando están contentos, si están tristes, si tiene hambre. Hay una parte intuitiva, pero creo que desde ahí viene este... Y ancestralmente. ¿Estos como dones emocionales que tenemos? Ah, sí, sí. Oye, sí, te quería nombrar los 6 dones. Ya, sí, ¿cuáles son? El don de los sentimientos viscerales, el don de la lectura emocional, el don de la capacidad para aguantar el tipo. A ver, para. Ese don de la lectura emocional es como: sé lo que estás pensando, ¿no me lo quieres decir? Es que yo sé lo que estáis pensando. O cuando te dicen, tú les preguntas: ¿qué te pasa? Nada. Es que ese nada no es del nada que siempre me dices, es un nada diferente. El don, ya, como te decía, el 3, el don de la capacidad para aguantar el tipo, el don de la memoria emocional, el cerebro, el 5, el cerebro femenino convive mal con el cólera, y el 6, con la cólera, perdón, y el otro dice el don de la sensibilidad intensa. O sea, somos intensos. Somos demasiado sensibles. O sea, la mayor cantidad de población sensible está compuesta por mujeres. Así dice. No hay aquí un estudio, ¿eh? Esto están como los seis dones, ¿eh? Yo ahí podría enjuiciar un poco este artículo, ¿eh? Oye, otro de los temas que aparecieron en este foro fue exigencias físicas, estereotipos, cánones de belleza y trabajo. Cáchate, loco. Y todo eso junto. Todo eso junto, dice Joana. Creo que no hay nada más fácil y difícil, pero va en el punto, o sea, dice que no hay nada fácil ni difícil, pero está dentro del punto como se vea. La vida en sí es difícil, y para la mujer, dentro de lo que es el machismo, mayor aún. Sobre todo que tenemos que rendir en el trabajo, y a veces se nos exige más en el trabajo a la mujer que al hombre, y la paga es la que hace la gran diferencia. Mari dice, en lo frívolo, lo difícil, bajar de peso versus a los hombres que no les cuesta nada. ¿Cómo que no les cuesta nada? Carla dice, difícil el que te digan que las dueñas de casa no hacen nada. También dice que cuando tenemos mucho más trabajo y obligaciones que en los mismos empleados con sueldo, dice Carla. Y termina diciendo, muchas veces ni las gracias nos dan por todo lo que hacemos. Y lo fácil, aún no encuentro esa parte de mi vida femenina. Qué triste. Uy. Jota. O sea, se ríe. Jaja. Mira. Dice que no encuentra todavía nada fácil de su vida femenina. Tiene la risa fácil, al menos. Claro, la sonrisa fácil. María José dice lo difícil de tener, estar sujeta a responder prototipos que a veces hasta nosotras mismas inculcamos. Debemos amarnos así tal cual somos, porque claro, la mujer debe ser bella y perfecta. En cambio, los hombres pueden ser guatones y ni se preocupan de lucir guapos para nosotras, dice ella. También dice lo fácil para nosotras al mismo tiempo es ser geniales. Solo que no hemos podido demostrarlo porque los hombres tienen miedo de que por fin se descubra que somos mil veces mejor que ellos. Y hace guajajajaja. Debe ser una risa maligna. Guajajajaja. Carlina termina diciendo, no sé si difícil, pero injusto, ganar menos remuneración por el mismo trabajo y que los grandes cargos generalmente lo tengan los hombres cuando hay mujeres con mayores capacidades. Ahí está el tema del trabajo, de los roles. Oye, qué fuerte el tema, por ejemplo, de dueñas de casa, que me parece que es la pega más agotadora y efectivamente 24/7. Menos valorada, al menos en nuestra sociedad. Me pasa algo con el tema de las remuneraciones, de distintos... salarios con la misma pega, con el mismo puesto de trabajo. Es que todavía existe una brecha de género en relación a la pega. Todavía se evidencia el contratar a un hombre o una mujer en un cargo tal en relación a la edad, por ejemplo, porque si está en edad fértil no la van a contratar porque se va a embarazar, y eso significa que son 2 años que va a estar amarrada a la empresa, y 1 año creo que es cuando te dan el fuero que tú te vas con un pre y por natal. Entonces... Lo cuático es que somos fértiles. Forever. Una vez al mes, con suerte. Sí, con pero suerte. Cuando estás en edad fértil, ese es el tema. Sí, pero los hombres son fértiles todos los días. Sí, pero donde ponen la cuestión ahí no tienen que hacerse cargo nunca. Como decía mi abuela, te cuento lo que decía mi abuela decía: hijos de mis hijas, nietos míos son. Hijos de mis hijos, anda a saber tú de quién son. Eso decía. Abuela. Sí, oye, igual el tema de los estereotipos también, o sea, las inseguridades como mujer, que estoy guatona, que tengo mucha pierna, que el rollito, también pasa por los cánones de belleza que socialmente están impuestos en la tele, en las películas, y una de cada 10 mujeres dice que no le gusta su apariencia, o sea, no, que les agrada su apariencia, una de cada diez, o sea, 9 no están conformes. O sea, aquí estamos 2. Tú y yo no estamos conformes, somos la que está conforme. O a lo mejor 2, somos las 2. Fuerte el tema, oye. Sí. Oye, pasemos al siguiente tema que también fue bastante comentado en nuestro grupo de Face. Ya. Oye, es que espérate, antes de pasar al otro tema, hay uno de los de los comentarios que también me creo que es digno de comentar, que tiene con que para los hombres es más fácil bajar de peso o bajar de peso, no estar tan arreglados, algo así. Ah, claro, es que María José nos decía que en cambio los hombres pueden ser guapos, o sea, guatones, perdón, y no se preocupan por lucir guapos para nosotros. Y eso para es de para nosotras. Es que eso me ese hace... te dejó como el sí, para nosotras. Sí. Cuando tú te vistes bonita y como se dice habitualmente, me arreglo. Porque estamos defectuosas. Claro, porque estás malita y yo te comentaba más de alguna ocasión que cuando llegué a vivir acá se hablaba de... Hacerse la cara. Yo no sacas de tu cometiquero los claro, ojos. Claro, yo no, lo, no conocía esa expresión y es como súper literal. Pero tiene que ver como con otro, pues, con un otro o con una otra quizá, respecto a vestirse o arreglarse. Claro, es que socialmente siempre se habla de que la mujer tiene que estar linda para el resto. Estos son como el tema de los estereotipos. O sea, yo me tengo que arreglar para otro, tengo que ser linda para mi esposo, me tengo que arreglar para él, tengo que lucir perfecta para él, tengo que darle lo que a él le gusta. Y no es así. Yo creo que la mayoría, no sé, mira, aquí es un tema, porque a veces, no sé si te pasa a ti, ahora a lo mejor yo estoy muy loca en realidad. No, vamos a entrar a discutir de ese tema aquí, Pau, tenemos solo un programa. Tejado de vidrio. No, el tema es que de repente, ay, que es muy tonto lo que voy a decir, pero no importa. Estamos nosotras dos nomás aquí, ya. Es que a veces, pero eso, no sé, da igual, es estúpido lo que voy a decir. Pau, por Dios, dilo. No, es que a veces uno se arregla para que la otra hable o como para sacar en vida. Así, ay, me compró una chaqueta, bueno, y yo sé que esta weona le está que me vea. Y me la voy a poner y me voy a ver bonita para la weona. Cáchate, entre mujeres, y no es una cosa de sexual, es como una cosa, uy, yo quiero que me vean. Pero eso es como, que, sí, como un tontera. Tema de rivalidad, de competencia. Claro, pues a veces, yo he conversado con algunas amigas y dicen que a veces se arreglan para otras mujeres como para sacar un poco de celos por este tema de la ropa, la moda y qué sé yo. Yo puedo confesar hoy que sí, en algún momento lo debo haber hecho. Últimamente no. Menos este mal, año bueno. No, lo que llevo no. Oye, hace rato que te no, has pero sentido, sí lo he hecho. Disculpa, ¿te has sentido incómoda o no sé si la palabra quizás muy grande, humillada por otra mujer que se ve muy bien? ¿Te ha insegurizado sí, eso? Sí, de todas maneras, las mujeres siempre somos, bueno, yo por lo menos, no sé si alguna coincidirá conmigo, pero sí nos insegurizamos con otras. El hecho de que a lo mejor llegue una más joven a tu pega, o que se vista mejor, o que llame más la atención, también genera un poco de inseguridades, pero desde lo físico más que de lo profesional, por ejemplo, o desde lo más banal que desde lo más de fondo, ¿cachai? Que es una tontera, pero como es que mujer yo no sé uno, si es tontera. Que a lo mejor uno como mujer es más insegura. Aparte una, yo... Una. Es que, ¿sabes qué? Yo suelo ser muy insegura, estos ¿no? Estos días yo estaba pensando en ese tema y a mí hoy me afecta quizás más y me afecta de una manera positiva una mujer cercana, inteligente, con un cuento y quizás me inseguriza no entender lo que está diciendo o no tener la capacidad de entender su postura, su visión de mundo, no sé. Antes que como esta cosa de la forma, sin desmerecer ni no mirar cuando hay mujeres guapas, que es muy lindo ver mujeres guapas y hombres guapos. Pero creo que en este momento de la vida ya pasada la de tantos, ya como que este tema de la forma ya no está tan presente, pero sí lo veo en las chicas más jóvenes como que... Tú tienes una adolescencia tardía que en algún momento vas a tener que despertar. ¿Qué te pasa? No, sí es cierto. No, mi ruta empieza con... Pero también tiene que ver con la comunidad de mujeres que nos rodeamos, ¿no? Sí. Yo tengo la suerte de estar en comunidades donde no es tema. Y a veces salgo de ese espacio y sí, también me sucede esto que dices tú, me insegurizo y quizás no estoy vestida a la altura. ¿Vas a contar algo? No. Lo cuento yo. No, por favor. No, pero el tema de la seguridad, de la inseguridad, de como mujer, tenemos mucho. Eso es difícil. Yo creo que eso es difícil. Difícil ser... ¿Segura? Yo creo que es fácil hacer comunidad, hacer tribu, pero difícil mantener ese espíritu en un grupo de mujeres. Solemos ser muy... apreciarnos mucho entre nosotras. Oye. El tema de la sororidad, sí. Así como tal, ha costado como implantarnos en algo. Porque yo lo vivo en relación a que yo trabajo con muchas compañeras mujeres y es fuerte plantear el tema de, por ejemplo, si en algún momento generaste a lo mejor algún tema ya puntual, si no podía encontrar nada en lo profesional, vaya a atacarlo a lo físico, porque las mujeres solemos hacer eso. Y no podemos decir que no. No, pues sí, es como un recurso bastante... Es un recurso como... bastante pobre, pero es como, ¡ay! Pero viste cómo se le ve el pantalón, viste cómo se le ve el poto, horrible, cómo no te, pero cómo mira el rollo. Y no podemos hacer eso. ¿Por qué no nos acercamos y le decimos, amiga, no te ves bien con eso? Porque yo no sé cuánta gente está dispuesta a escuchar que le digan eso también. Sí, en realidad. Igual nos falta todavía la sororidad. Recuerden mandarnos sus comentarios al respecto. Quizás nos podemos equivocar y estamos hablando de una realidad muy, muy, muy acotada. Oye, en relación a esto, también tenemos el tema que yo creo que va de la mano con los múltiples roles. Sí. ¿Que te leo los comentarios? Por favor. Pero dímelo, Pomona, que yo pensé que los ibas a leer tú. Ah, pues no. Hombre, coño. Ya dice. No veo. No te quites los lentes. Cintia, las cosas difíciles de ser mujer es hacer mil cosas a la vez, porque solo nosotras debemos hacerlas. Tener que ser el pulpo, lo fácil es nada fácil. JD, jajaja. Paula dice, la ventaja de ser mujer es la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Obvio que lo hacemos mejor. Yo desconfío de los modus operandi de los del género masculino. JD. Se ríen de los comentarios. Mariela, tenemos múltiples habilidades. Somos demasiado perfectas, eso dice Mariela. Consuelo, los múltiples roles hace que desarrollemos estrategias e inteligencias. Continuamente estamos en un estado de alerta, pendientes a todos los estímulos del medio. ¿Y eso es fácil o difícil? Difícil, pues. No, pero ¿qué nos dice Consuelo? No, o sea, no nos queda es que claro. Aquí dice que yo creo que lo fácil es que tenemos múltiples roles, o sea, roles y que podemos desarrollar estrategias e inteligencias. Pero continuamente lo difícil es estar en alerta, pendiente de todos los estímulos. Eso igual le agota, ¿cachai? Después dice Amelia, vivimos en un sistema de vida que nos hace sobreexigirnos ser profesional, mujer, madre, amante, esposa, hija, hermana, etcétera. Y en todos debemos ser las mejores. Gracias por poner en la mesa un tema tan vigente, dice Amelia. De nada. Luz. Para mí, lo fácil es la capacidad de desarrollarnos por ser multitareas. Lo difícil es darnos cuenta que somos fuertes y que podemos ante cualquier situación que nos aparezca enfrente, ¿no? Difícil sacarnos el velo de los ojos y seguir pegadas a las convenciones sociales que nos dicen qué es lo correcto y lo que no es correcto. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ali dice, ¿qué podemos hacer? Lo difícil es que podemos hacer muchas cosas a la vez. Y eso me encanta, o sea, eso es lo fácil. Lo fácil es que podemos hacer muchas cosas y a ella le encanta JJJ. Óyeme, qué fuerte. Sé que ya lo he dicho en varias ocasiones hoy, pero es que de verdad que me... Porque es como darle un carácter de virtud a un rol impuesto. No creo que sea fácil poder hacer muchas cosas. Para mí no es nada fácil, nada. Es que tú no te organizas, mona. Es que digamos las cosas con la verdad, ¿eh? Pero es que no tiene que ver con la organización. La verdad es que creo que no, que es un rol que se nos ha impuesto y hemos asumido casi, como decía recién, como una virtud, como que nos hiciera súper especiales poder hacer muchas cosas a la vez y hacernos cargo de... Yo creo que las mujeres nos hacemos cargo del 50% más de lo que deberíamos. Claro, sí, es que igual yo siento que tenemos todavía ese chip, bueno, yo fui criada por mis abuelos, entonces tengo un chip más antiguo, que dice que si no lo hace la mujer no está bien, o sea, o si no lo hago yo, nadie más lo va a hacer. Es como, o sea, estoy hablando desde un plano bien básico igual, porque a lo mejor detrás de eso hay un montón de rollos de niñez, que a lo mejor por ejemplo, a mí era como el plato más grande de comida para el hombre. Siempre había como que destacar al hombre. El proveedor. Claro, es que no importa. Él si nos él protege, se enoja, claro. Porque es un buen proveedor. Entonces era mejor proveedor que esposo, proveedor que padre. Entonces ahí hay un tema. O sea, el tema de los roles en la pareja o de la maternidad y paternidad. O sea, no, es que él me ayuda. Y no es ayudar. No. Es cumplir el rol que te toca, que es ser papá. Porque cuando una mujer no se hace cargo de cumplir esos roles. ¿Cómo? Cuando hay mujeres que deciden no cumplir esos roles. Mujeres que dejan... ¿Viven más tranquilas? Me imagino. ¿Viven felices? De hecho, para mí la mejor tarea es la que yo no hago. Claro. Pero qué tema también. El tema, sí. Del multitareas, como que somos unos robots. Oye, ¿sabes qué? En FM2.cl, que es una radio, habla sobre... ¿Seguimos que... haciendo publicidad gratis? Ah, perdón. Bueno, ya no existe. Ah, no sé. Hay un artículo que dice, no era verdad, se derriba el estereotipo que de la mujer multitarea. Cállate, ¿eh? Un estudio descubrió que la mujer no es mejor que el hombre haciendo varias cosas a la vez. Esto es de junio del 2018. Estoy completamente de acuerdo. El cerebro femenino tiene la capacidad de desarrollar varias tareas al mismo tiempo, mientras que el cerebro masculino se estructura para hacer solo una cosa a la vez. Eso era lo que se creía hasta ahora. Un reciente estudio publicado en Psychology Research Zone de la Universidad de Massachusetts. No. Psychology Research, algo así. Pasemos de ahí, dale. Sí, tengo problemas con el idioma. Determinó que en un entorno controlado y frente a un rango idéntico a tareas, o sea, hombres y mujeres expuestos a la misma cantidad de tareas, misma, por ejemplo, dificultad, no habían diferencias significativas entre hombres y mujeres. O sea, el tema de multiroles que se supone que tenemos como mujeres, no es así en la práctica. Ya dice el 82 hombres y 62 mujeres comprendidos entre 18 y 60 años organizaron tareas de la misma forma. O sea, quiere decir que nosotras asumimos tareas que no tenemos por qué asumirlas. Ahora, yo también... Va en el rollo de nosotras queremos hacer todo. También hay un tema ancestral y muchas de estas tareas, siento y creo y lo he vivido, tienen que ver y van de la mano con el cariño. Con el cariño, con el trascender, con de pronto quizás creer que estamos protegiendo este entorno haciendo tantas cosas a la vez. Pero lo complejo está cuando nos obligan a hacer tantas tareas o cuando nosotras decidimos hacer estas tareas. Bueno, conclusiones pueden haber muchas más. Pero igual recuerda que uno de los comentarios fue que Paula hablaba de que ella no confía en el modus operandi de los hombres, por eso ella prefiere hacerlo todo. Paula tiene una opinión. Paula Astever. No, broma, Paula. Gracias por tu comentario. Oye, pongamos música. Sí. Hemos hablado mucho. Tengo la garganta súper seca. Sí, te invito a escuchar el tema Manos de Mujeres, interpretado por Marta Gómez y Andrea Echeverri, del álbum Musiquita, en Playmotiv. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro. Pa' no morir en soledad, allá, allá. Mano vieja que trabaja va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que aman y abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá, allá. (Risa) han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, lindo, lindo tema. ¿Te gustó? Sí. Pero Pau. Es que he hablado mucho. Es que, ¿sabes qué? Tengo que ser honesta. Fuimos, antes de grabar este programa, antes de estar en el aire, nos fuimos a comer tonto pedazo de torta con mucha azúcar. Entonces yo siento que estoy hiperventilada. Pero Mona, ahora habla Pau, tú. Y sigues gracias. Hablando. Muy gracias. Bien, gracias. Ya no voy a hablar más. Adiós. Ya, lindo tema, Manos de Mujeres, recuerden, y el video también está lindo, así que también los invitamos a que lo busquen y lo vean. Ya llegó la hora de despedirnos, ha sido un programa bastante intenso, nuestro primer programa, y agradecemos que nos hayan escuchado, los invitamos a opinar, a darnos sus críticas buenas y malas, todo es aporte. A nuestras redes sociales, que Pau nos va a contar cuáles son. ¿Hablo? Ay, ya. Por WhatsApp. O sea, antes de las de Matriarca, hay que recordar que en la cuenta de Playmotiv de SoundCloud pueden escuchar los programas. También en www.playmotiv.cl. Y para dar las opiniones frente a las preguntas que planteamos en el programa, al WhatsApp más 569-5107-9753. Facebook Matriarcas Playmotiv, Instagram Matriarcas-Playmotiv. Muy bien. Gracias. Y, les tenemos una invitación para el siguiente programa. Los invitamos a comentar los temas, tres temas, para poder elegir el tema que vamos a tratar. Por votación. Por votación. El primer tema es sexo y emociones. ¡Woo! Segundo, maternidad. ¡Woo! Y el tercer tema, mujer y trabajo. ¡Woo! Los invitamos a comentar, a dejarnos mensajes de voz, a dejarnos comentarios, a escucharnos. ¿Y qué más, Pau? ¿Qué más los invitamos? O sea, nada que atente contra la moral y las buenas costumbres. Entonces no tengo nada que decir. Muy bien. No, a comentarnos, mandar su audio, saludo, no sé. Elijo que hablen de sexo, o elijo que hablen de maternidad, o elijo que mujer y trabajo. Estos son los próximos tres temas, así que tienen que votar para ver cuál es el que vamos a desarrollar en más profundidad. Y recuerden que estamos en todas las plataformas digitales y sobre todo en SoundCloud. Somos Mónica y Paola, dos mujeres simples, hablando de lo complejo que es ser mujer. Matriarcas. Por Playmotiv.